Notifraya, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Estado mexicano reconoce responsabilidad por no investigar la desaparición forzada de Antonio González Méndez. Víctima de la guerra de contrainsurgencia implementada por la política genocida en Chiapas. A 23 años de la desaparición forzada de Antonio González Méndez, ocurrida el día 18 de enero de 1999, el Estado mexicano reconoce su responsabilidad por esta grave violación a derechos humanos, cuando tenía 32 años de edad y era parte de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La desaparición de Antonio se dio en el marco de la guerra de contrainsurgencia emprendida por el Estado mexicano para combatir la lucha por la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas en Chiapas. Después de la guerra frontal hacia las comunidades en resistencia y bajo la exigencia del pueblo de México de optar por la paz, el Estado mexicano cambió de estrategia impulsando una guerra integral de desgaste atacando a la población civil mediante la implementación de tácticas de guerra contrainsurgente. Una de las estrategias implementadas por el Ejército mexicano fue la ocupación de la zona de conflicto, así como la conformación de grupos paramilitares, impulsando su formación, financiamiento y entrenamiento con la finalidad de exterminar al enemigo interno, ocasionando por lo menos en esta región 85 asesinatos, 37 desapariciones forzadas y más de 4.500 personas desplazadas de manera forzada tan solo en las comunidades de Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua. Una de las estrategias implementadas por el Ejército mexicano fue la ocupación de la zona de conflicto, así como la conformación de grupos paramilitares, impulsando su formación, financiamiento y el entrenamiento con la finalidad de exterminar, ocasionando por lo menos en esta región 85 asesinatos, 37 desapariciones forzadas y más de 4.500 personas desplazadas de manera forzada. Instamos al gobierno en turno y al Estado mexicano en su conjunto a que muestre la voluntad de investigar eficazmente y diligentemente para que se esclarezcan los hechos y se dé con el paradero de Antonio, se identifique a los responsables y sean castigados, tomando en cuenta el contexto de guerra contra insurgente, que abone a la verdad y a la justicia para Antonio y su familia. Los familiares de Antonio González mencionan que las autoridades no han hecho nada para buscar a su familiar, han dejado la responsabilidad de la investigación a la misma familia. La ausencia de Antonio ha sido un golpe duro, duele cada momento ya que le quitaron el derecho a luchar, a ser padre, esposo y abuelo. La familia le pregunta al gobierno del Estado mexicano: ¿por qué mi padre está desaparecido? ¿Cuál fue su delito? ¿Quién lo desapareció? ¿Por qué no se ha hecho responsable durante estos años de impunidad? Exigimos esclarecer las circunstancias de su desaparición. Exigimos y nos pronunciamos para que el Estado mexicano reconozca el 30 de agosto como Día Nacional de las Víctimas Desaparecidas. Han pasado 23 años y seguimos viviendo la falta de acceso a la justicia. Hasta hoy no se reconoce la verdad de lo sucedido. El hecho no se ha esclarecido, en nuestro caso permanece en la impunidad. Esto nos ha generado sentimientos de dolor, frustración, impotencia y angustia en nuestra familia. Instamos al gobierno en turno a que muestre la voluntad de investigar eficaz y diligentemente, agilizando la investigación ministerial para que se esclarezcan los hechos y se dé con el paradero. se identifique a los responsables y sean castigados, tomando en cuenta el contexto de guerra contra insurgente orquestada hacia las comunidades y pueblos indígenas, abonando a la verdad y justicia para él, su familia y su comunidad, quienes sufren el dolor, angustia e incertidumbre profundizada por la ausencia permanente e ineficacia de las autoridades. El Estado mexicano debe impulsar una investigación amplia en la zona norte, Altos y Selva de Chiapas, donde se implementó el plan de contrainsurgencia elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional y operado por el Ejército Mexicano y la Marina Nacional, con la firme convicción de que estos hechos no se vuelvan a repetir aquí y en ningún lugar del territorio mexicano. Oye.